¿no? Que bueno, que puede ser interesante que también la gente lo escuche y que si está interesada, pues que también os consulte. Así que, por lo dicho, que os vaya estupendamente. Gracias. Amigo mío, te voy a contar qué es la autoestima para ser feliz. Amigo mío, te voy a contar qué es la autoestima para ser feliz. ¿Auto qué? ¿Autoestima? ¿Qué es eso? Quererme mucho, aceptarme como soy, sea muy listo, muy lento o alto, no. Pregúntate lo que sabes hacer, descubrirás lo bueno que hay en ti. ¿Lo bueno que hay en mí? Sí, en ti, te lo diré. Sabes pintar, cantar y bailar, y a tus amigos sabes cuidar. Sabes leer y los números sumar, y lo que quieras con esfuerzo lograrás. Lo que quiera puedo ser, sí, con esfuerzo, soñaré. Seré astronauta, bombero, banquero, peluquero, maestro, carpintero. Siempre en equipo, juntos trabajaremos, así felices siempre nos sentiremos. Veo que lo has entendido. Eso es la autoestima. Querer y quererse. Continuamos aquí 100.8 Berriozar Irratia. En este caso lo hacemos con la sección de El Choco del Bienestar. Y como ya adelantábamos en el inicio del programa, esta semana queremos trasladaros, y al hilo de lo que nos han contado las chicas de Padres Formados con su proyecto de Emocionate, pues traer aquí al programa una serie de hábitos que las personas con una alta inteligencia emocional tienen más desarrollado en lo que es sus propias vidas, en su día a día. Quizás podemos primero contextualizar qué es esto de la inteligencia emocional, que ya hemos estado hablando en otras ocasiones y en la sección anterior, pero por situar, consiste en la serie de actividades que sirven para apreciar y expresar de manera justa nuestras propias emociones y las de otras personas, para emplear nuestra sensibilidad a fin de motivarnos, planificar y realizar de una manera cabal nuestra vida, o sea, para desarrollarnos de alguna manera plenamente y desde una bonita sensación en todo aquello que llevamos adelante o en la mayor parte de las funciones que llevamos adelante, y si nos equivocamos tampoco nos sacamos el látigo en todo momento. Pues bien, ¿cuáles son los hábitos que generalmente las personas con una alta inteligencia emocional suelen desarrollar? Uno de ellos es aprender continuamente, siempre estar en esa disposición de conocer, de poder alcanzar nuevos objetivos, de poder alcanzar nuevos proyectos, de lanzarse, de absorber todo el conocimiento que esté ahí y que pueda ser de su interés. También se concentran en aquellos aspectos positivos de su vida, de su día a día. Valoran más todo lo que puede ser productivo y no tanto todo aquello que puede ser, de alguna manera, pues poco atrayente o que les impulse más a aquellas parcelas más negativas. También se suelen rodear de personas positivas que les apoya, que les aportan conceptos, sugerencias, que están ahí para acompañarles en el proceso de su vida y que pueden ser interesantes y sobre todo gente constructiva dentro de toda esa parte. También eligen sabiamente la forma en la que invierten su energía emocional, es decir, no la malgastan constantemente enfrascándose, como ya veíamos en el punto, en los puntos anteriores, en lo negativo, sino que se centran más en aquellos aspectos positivos y saben canalizar esa energía hacia los factores que pueden suponerles mayores beneficios. Buscan nuevas formas de vivir, aparte de aprender constantemente, alteran su vida en algunas ocasiones para buscar alternativas que les sigan encaminando hacia nuevas batallas, hacia nuevos objetivos, hacia nuevos proyectos. Piensan y miran hacia adelante, no se detienen en lo que pasó, en aquello que les hundió en su día, en aquello que no fue positivo, no, sino que ven la vida hacia adelante, viven en el aquí y en el ahora y van con la cabeza alta hacia sus nuevos proyectos y también son capaces de poner límites estables en su vida, es decir, aquello que es no y no permiten más allá de ello. ¿Por qué? Porque es lo que les interesa en ese momento, es lo que quieren, es lo que desean y es por lo que realmente apuestan. Por lo tanto, la construcción que podemos sacar, la conclusión que podemos sacar de todo esto es que se nos permite vivir la vida al menos de manera más tranquila, más productiva y sobre todo intentar nos puede ayudar a centrarnos en ir con la cabeza firme hacia adelante, en intentar dejar a un lado aquello que ese día no ha salido bien y no pasa nada y sobre todo buscar los beneficios tanto de la gente de mi alrededor como de mis propios beneficios y de todo aquello que puedo aportar en el día a día. Vivir la vida de manera emocional inteligentemente es interesante, por lo tanto, analicemos qué sucede en nuestra vida, veamos en dónde nos posicionamos, qué es lo que queremos, qué es lo que deseamos, por qué apostamos, cómo nos situamos, cómo nos comportamos y busquemos sobre todo la manera de dar cambios a aquellas situaciones que puede que no nos beneficien, porque al final de alguna manera vamos a vivir mejor y sobre todo vamos a estar más realizadas con nosotras mismas. Por lo tanto, ¿cuál es, qué puede ser mejor que ello? Pues esto ha sido todo esta semana en El Choco del Bienestar. La próxima volveremos con más temas para seguir adelante en este nuestro viaje de conocimiento y de descubrimiento personal. Minutitos nos separan de las 9:30 de la noche, por lo tanto ya llega el momento de despedirnos. Sabéis que como todas las semanas es un auténtico placer, el tiempo vuela en los estudios de Berriozar y Ratia, sobre todo cuando contamos con gente que nos visita aquí en los estudios, que nos aporta temas tan interesantes como lo que hemos podido escuchar de Padres Formados, de su proyecto Emocionate, que yo creo que es muy interesante y que todas las personas que os pueda interesar, ya sabéis, contactar con ellas por medio de la página web, leerlo tranquilamente y sobre todo buscar soluciones para tener una vida en cierto modo más justa y equilibrada emocionalmente de cara a una educación y sobre todo también de cara a nosotras, a vosotros. La semana que viene volveremos aquí el próximo martes, ya sabéis, como todas las semanas, de 8:30 a 9:30, con más temas, más entrevistas, más novedades y muchas más historias que tendremos por ahí preparadas y que no os las vamos a adelantar porque os esperamos aquí el próximo martes. Si no, ya sabéis que os esperamos en diferido, si no es por medio del Facebook, donde colgaremos el programa, sino también podéis escucharlo en las repeticiones del fin de semana o si no a través de la página de eguskiplaza.net. Ya sabéis, todas las personas que queráis venir aquí y contarnos algo interesante, vuestros proyectos, vuestros intereses, vuestras iniciativas, todo aquello que deseéis, como si es pasar unos minutos aquí en el estudio de Berriozar Erratia, acompañadas de buena gente como somos nosotras, pues ya sabéis que podéis hacerlo sin ningún tipo de vergüenza ni de miedo. Nos mandáis un correito y aquí nos ponemos en contacto y pues venirse para disfrutar de lo que es este mundo, que es maravilloso y que invitamos a todo el mundo a que pueda formar parte de él durante unos minutos de su vida. Pues lo dicho, la semana que viene volvemos aquí de 8:30 a 9:30 al micro, ya sabéis, como todas las semanas, una servidora. Miren, nada, aquí un besazo muy fuerte, Musu, que disfrutéis de esta semana y como ya decía, nuestros pasos para tener una vida inteligente emocionalmente, que tenemos que mirar para el frente, que tenemos que situarnos también en el aquí y en el ahora y si das para adelante con la cabeza bien alta y sobre todo queriéndonos, valorándonos y pensando que todo lo que se quedó atrás, que se quede pasado pisado y el futuro está por concretarse, así que disfrutemos, que la vida es maravillosa, que son dos días, así que adelante. La semana que viene aquí en el Choco 100.8 Berriozar Erratia. ¡Agur!